Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a quedarnos de nuevo con el fútbol y sobre todo dando la previa y un adelanto de lo que nos espera para la jornada de mañana viernes. Recuerden, vamos a tener dos trofeos veraniegos amistosos, dos torneos en nuestra localidad y casi a la misma hora, y los dos protagonizados por el Ubrique Unión Deportiva. Por un lado tenemos el quinto memorial Manuel López Cabrera, en el que el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que será el equipo que lo protagonice este año, va a medirse nada más y nada menos que al equipo infantil de primer año del Sevilla Fútbol Club, equipo que la pasada temporada se hacía con el título nacional en la categoría promesas. Es todo un aliciente el ver a estas jóvenes promesas de fútbol, no solo andaluz sino nacional, en nuestra localidad, a ver con lo que es tener en Ubrique un equipo pues que compite y que es de los mejores conjuntos de nuestro país. Eso por un lado. Y por otra parte, como saben, también mañana va a tener lugar a las 8:30, pero en las pistas de atletismo, la presentación oficial del Ubrique Unión Deportiva Senior ante su parroquia, ante su afición. Será con el cuarto partido de pretemporada que dispute aquí en Ubrique. Ya han pasado tres tercera división, San Fernando, el Arcos y el Ronda, y ahora llega un equipo de la Premier League gibraltareña, eso sí, el San Josef Fútbol Club, el Fútbol Club San Josef, que dirige el barqueño Alfonso Cortijo. Pues también hoy vamos a hablar un poco sobre este partido de presentación desde el punto de vista del equipo que nos visita, en este caso el San Josef, lo que nos va a servir también pues para conocer algo más sobre la competición que se celebra, que tiene lugar en la colonia británica, en la vecina colonia británica, en la ciudad del Peñón. Pero además de esto, también queremos hacer referencia, por ejemplo, a la final comarcal que va a tener lugar este próximo sábado de natación en Villamartín, y donde van a participar los componentes del Club de Natación de Ubrique. Un total de 25 nadadores de nuestra localidad van a estar presentes en las finales. Recuerden que el pasado sábado se disputaban las semifinales también en Villamartín, y la expedición ubriqueña presentaba 28 nadadores, de los cuales 25 conseguían meterse en la final. Tradicionalmente, estas competiciones de índole comarcal venía organizándola la Diputación de Cádiz. Este año no lo ha hecho así, pero ha tomado relevo, al menos este año, y en cierta forma, el Ayuntamiento de Villamartín, que organiza, digamos, estos campeonatos con la idea de promocionar su nueva instalación deportiva, las nuevas instalaciones deportivas, la nueva piscina cubierta con la que cuenta el Ayuntamiento de Villamartín. Pues este sábado, ya decimos, tendremos a los ubriqueños compitiendo frente a otros clubes de la Sierra de Cádiz. Y también recordemos que está abierto el periodo de inscripción del sexto torneo de feria de pádel Memorial Manuel Domínguez, que se va a celebrar del 2 al 5 de septiembre, y que de nuevo organiza el Club de Pádel de Ubrique. Esas inscripciones van a estar abiertas hasta el 31 de agosto, hasta el próximo lunes, dos días antes de que arranque este nuevo torneo, esta nueva edición del torneo Memorial Manuel Domínguez. Y por cierto, que ya también nos han llegado ya las noticias del Campeonato del Mundo de Mountain Bike. Si ya conocíamos lo que hizo el ubriqueño Jorge López Janeiro en modalidad Master 40, ya sabemos, Master 40, 49, ahora sabemos ya lo que en este caso ha hecho el otro ciclista ante el que nosotros estábamos pendientes, que no es otro que Manuel Jesús Pérez Moreno, de San José del Valle, pero perteneciente a la Asociación Ciclista de Ubrique y además también con ascendencia ubriqueña. Pues bien, pues una actuación casi similar a la de Jorge López Janeiro, porque ha quedado el 27º de esa categoría Master 35-39.

En Revestimientos del Sur, precios sin competencia y la máxima garantía. Pida los presupuestos sin compromiso. Pinturas y Revestimientos del Sur. Estamos en Avenida de España, número 43. Teléfono 662-280947. En la botica de los perfumes, la vuelta al cole es más fácil. Ahora llévate una colonia fresca o infantil para ti y tus hijos totalmente gratis por la compra de tus fragancias habituales. Oferta válida hasta el 19 de septiembre. Disponemos de cosmética natural para disfrutar y regalar. La vuelta al cole será más fácil con la botica de los perfumes. En Ubrique, la botica de los perfumes. Estamos en Los Callejones, Galería Comercial El Pasaje. La botica de los perfumes, siempre cerca de ti y los tuyos. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de las fiestas el día 14 de septiembre en horario habitual. Bailes de salón, latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha. Además le ofrecemos clases de pilates, zumba y circuito fitness. Si quiere estar en forma disfrutando del baile, no lo dude. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de feria. Sí, 29 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia. Antes de adentrarnos en el mundo del fútbol, comentar lo que decíamos en nuestro sumario, y es que en este caso lo relacionado con la natación. Como decíamos antes, el pasado sábado se celebraban esas semifinales las semifinales de esa especie de campeonato comarcal en Villamartín, donde la expedición ubriqueña presentaba a 28 nadadores, de los cuales 25, como decimos, han logrado el pase a la gran final, que se va a disputar precisamente este próximo sábado. Y son los siguientes, de todas las categorías: José Carlos García, José Antonio García, Juan Carlos Pazos, Alejandro Gómez Naranjo, Alejandro Gómez Naranjo, María García Herrera, Paula Tamargo, Sofía Vaquero, Pablo Cañestro, Alex Bautista, Lorena González, Ángela Gutiérrez, Daniel Gago, Alberto Ramírez, Ismael Montero, Francisco Clavijo, Pablo Chacón, Jesús Manuel Ordóñez, Lucía Morales, Lucía Gómez, Aitán Arenas, Rocío Pato, Carmen García, Claudia Gómez, Celia Lamela, Laura Andrades e Iván Richarte Macías. Como decimos, estos son los ubriqueños que van a participar en esas finales que se van a disputar este sábado en Villamartín. Volvemos a insistir, es un torneo organizado a nivel comarcal, pero organizado por el Ayuntamiento de Villamartín para promocionar sus nuevas instalaciones, su nueva piscina cubierta, porque este año el ente provincial, en este caso la Diputación Provincial de Cádiz, pues no, que normalmente venía organizando estos campeonatos, estos juegos, pues no los ha cometido. Por lo tanto, ese testigo lo coge, digamos, al menos este año, para promocionar lo que son sus instalaciones en el Ayuntamiento de Villamartín. Tras esto, ¿Qué vamos a tener? Pues, lógicamente, antes de feria, también es tradición que el Club de Natación de Ubrique organiza su trofeo, su torneo, en este caso el Trofeo Virgen de los Remedios, que nos comunicaban que este año cumple 40 ediciones, nada más y nada menos. Así que esta cita será el próximo 5 de septiembre, competición el sábado pasado, este sábado, y el que viene, que ya será la última con la que cierren la temporada de verano los componentes del Club de Natación de Ubrique. Por lo tanto, ya saben, este fin de semana, final de los campeonatos comarcales, y el próximo sábado 5 de septiembre, el cuadragésimo trofeo Virgen de los Remedios del Club de Natación de Ubrique. Simpón. Y ahora nos quedamos con el sexto torneo de feria de pádel Memorial Manuel Domínguez. Ya comentábamos ayer que nos parecía raro, no lo habíamos publicado en su página web ni se ha hecho público, pero por aquí tenemos ya el cartel del 2 al 5 de septiembre, este Memorial Manuel Domínguez, que viene, pues, como ocurre en el tenis y en las otras disciplinas deportivas, viene en este caso pues a ser la primera actividad de la temporada de dicho club. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto a las 12 del mediodía. El precio de la inscripción es 10 euros adultos, 5 euros niños. Máximo de inscripciones 2 por categoría. Aunque cabe destacar que la categoría que no reúna un mínimo de 8 parejas inscritas será anulada. Decir que va a haber categoría masculina A, masculino B, mixto, femenino y niño hasta 14 años. Todas las categorías de adultos, digamos, tendrán trofeo especial y material deportivo para los campeones, subcampeones y campeones de consolación. Y niños hasta 14 años, pues será trofeo y especial y material deportivo para campeones y subcampeones. Aquellos que se quieran inscribir o obtener más información lo pueden hacer en los teléfonos 670-898-972, 670-898-972 o 671-539-742, 671-539-742. Juraría que esta canción no duraba tanto, pero bueno, parece ser que hoy va a durar más de lo debido. Vamos a adentrarnos ya en otras citas. En este caso nos vamos a quedar con el fútbol. Y vamos a quedarnos con el fútbol porque tenemos que hablar sobre las citas que van a tener lugar mañana. Ya decimos dos partidos de carácter amistoso, los dos muy distintos, y los dos pues con protagonismo del Ubrique Unión Deportiva. El primero de ellos es el que va a tener lugar en las pistas, perdón, en el Antonio Barbadillo, y es nada más y nada menos que la quinta edición del Memorial Manuel López Cabrera, y que lo va a disputar el Ubrique Unión Deportiva y, como decimos, el Sevilla Fútbol Club Infantil de primer año. Vamos a hablar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que es el equipo que va a enfrentarse a la expedición sevillista mañana, que nosotros que hemos de esto barragamos. De esto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana llega ya vuestro torneo, el Memorial Manuel López Cabrera, que en esta ocasión nos trae, como decimos, a Ubrique, a uno de los mejores infantiles, decíamos, uno de los mejores equipos infantiles del país, ¿no? Pues bueno, la verdad que sí, que mañana viene a visitarnos el Sevilla Fútbol Club Infantil y bueno, y esperemos echar una buena tarde de fútbol allí en el Antonio Barbadillo. ¿Cómo se ha hecho factible que este equipo venga hasta Ubrique, Modesto? Pues bueno, la verdad que la gestión la ha hecho, básicamente la ha hecho toda la peña sevillista de Ubrique, ¿no? En el momento que le planteamos la posibilidad de traer alguno de sus equipos a Ubrique, evidentemente el primer equipo siempre está descartado porque bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Es muy difícil que visiten los pueblos, pero bueno, se le comentó la intención que teníamos por parte de Ubrique Unión Deportiva a la Junta Directiva de la Peña Sevillista Ubrique, y desde el primer momento, bueno, pues ellos empezaron a gestionar temas y bueno, hasta hoy, ¿no? Que hemos llegado aquí a buen puerto, digamos, ¿no? Trayendo, pues bueno, el equipo infantil, ¿no? Barajamos todas las posibilidades de poder traer o uno más pequeño, o bien el juvenil de División de Honor, el de Liga Nacional, o bueno, cualquiera de esos equipos, ¿no? Incluso a lo mejor, pues por qué no, pues incluso el Sevilla Atlético, y bueno, ya eso lo tendríamos que ver junto con el equipo senior nuestro, ¿no? Porque es absurdo que el equipo juvenil nuestro pudiese jugar con un equipo de esa categoría, ¿no? De hecho, todo el mundo sabe que, bueno, ellos traen el equipo infantil y nosotros, para nivelar un poco más la fuerza, pues vamos a presentar nuestro equipo cadete, ¿no? De todas formas, ya se sabe que ahí hay un nivel que, bueno, que nosotros estamos todavía a mucha distancia de poder nivelar, ¿no? Bueno, lo importante es que el Sevilla Fútbol Club se ha ofrecido sin pedir nada a cambio a venir a Ubrique. Hay que comentar, pues eso precisamente que has dicho tú, que con ideas de compensar un poco la fuerza, pues se va a enfrentar vuestro equipo cadete con el infantil, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo este equipo es de los mejores del país y es una selección, yo no sé ya si a nivel andaluz incluso jugadores de otro tipo de procedencia, pero está claro que la cantera del Sevilla es de las que mejor funciona del país. Muestra de ello, pues, los títulos que consiguen año tras año. Y desde luego esto es un lujo ver a estas pequeñas provincias aquí, ¿no? Hombre, la verdad que yo pienso que nadie se lo debería de perder, ¿no? Este equipo viene de ser campeón de liga en su categoría, la categoría Alevín, que lo pudimos ver televisado en el torneo de Villarreal. Uh-huh. Y bueno, y aquí, bueno, pues está claro que cada uno de los futbolistas que vienen pues son un proyecto de futbolistas de primera división, o sea que esto está todo enfocado para que estos chavales el día de mañana puedan vivir y del fútbol, ¿no? Otra cosa es que se queden en el camino, que seguro que muchos de ellos se quedarán, ¿no? Porque esto es muy difícil y es muy complejo, pero sí es verdad que bueno, que estos niños están seleccionados para eso, ¿no? Para ser futbolistas el día de mañana. Uh-huh. Y como hemos dicho antes, pues es un lujo tener ese equipo aquí, ¿no? Sobre todo son chavales, ¿no? Y es cuando se ve, bueno, cuando los chiquillos pues están expresándolo todo en el campo, ¿no? Sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de seguro, vamos, segurísimo estoy, ¿no? Que no hay mala forma, no hay malos hechos, ¿no? Como podemos ver todos los días en televisión en los campos de primera división, ¿no? Por aquellos que se llaman tan profesionales y tanto dinero ganan, y le dan le hacen un flaco favor a muchos de estos niños que luego se ven en el espejo de ellos y bueno y no hacen las cosas que tienen que hacer, ¿no? Pero seguro que eso no es así porque bueno, tienen gente preparada para que estos niños actúen como tienen que actuar, ¿no? Y también quiero decir que por parte de nuestro equipo pues igual, ¿no? Porque trabajamos para ello también. Todo esto pone de manifiesto, sin duda, las buenas relaciones que mantenéis vosotros con la peña sevillista y las buenas que tienen ellos con el Sevilla, ¿no? Hombre, eso por supuesto, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Nosotros tenemos unas relaciones maravillosas con la peña sevillista de Ubrique, ¿no? Y ni qué decir tiene, ¿no? Porque por el trayecto que ellos llevan a lo largo de tantos años, ¿no? La relación que tienen ellos a nivel de federación de peña, a nivel de junta directiva, y me consta que quieren ir directo con el presidente y con cualquier miembro de la junta directiva. O sea, eso es un trabajo que han hecho ellos al cabo de muchos años, y un trabajo que no es fácil entrar ahí, ¿no? Hay que ganarse una confianza, y a mí me consta personalmente que la junta directiva de la Peña Sevillista de Ubrique tiene las puertas abiertas en el Sánchez Pizjuán, vamos, porque bueno, no hay nada más que ver de la forma que han gestionado este tema para saberlo, ¿no? Pero personalmente tengo bastante amistad con muchos de los directivos de la peña y sé que bueno, que solamente han tenido que descolgar el teléfono y se le han abierto las puertas. Eso quiere decir algo. La verdad que hay que felicitar a la Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique por esa gestión, ¿no? La verdad que sí. Y como decimos, todo esto para conmemorar lo que es el quinto aniversario de este memorial, Manuel López López Cabrera, que poco a poco va cogiendo forma y va cogiendo lustre, ¿no? Con los equipos que estáis trayendo hasta nuestra localidad, ya cada vez estáis dando un pasito más y vienen equipos de más nivel, ¿no? Hombre, mira, nosotros, en primer lugar, este memorial incluso se ha jugado con el equipo local en el que ha militado Manolo toda su vida, ¿no? Los tirantes, ¿no? Pero lo que sí es verdad es una cosa, ¿no? Que nosotros hemos traído al Arco, porque Manolo jugó un tiempo en el Arco, hemos traído al Villamartín, porque también jugó en él, y después, bueno, se van acabando las posibilidades, y bueno, siempre intentamos de encontrar algún aliciente deportivo, ¿no? Porque realmente el aliciente y el protagonista de este partido es Manuel López Cabrera, ¿no? Manolo Cabrera, como lo conocemos todo el mundo, ¿no? Un hombre que ha trabajado desinteresadamente siempre por la cantera, un hombre que no ha pedido nunca a cambio nada, y me consta, y un hombre que, por desgracia, cuando se fue, pues tenía en sus manos un equipo infantil, si no mal recuerdo, en aquella época, ¿no? O sea, que yo creo que motivos para homenajear a Manolo, pues los hay todos, ¿no? Entonces nosotros, cuando pusimos esto en marcha, pues lo pusimos para continuarlo, ¿no? Es verdad que algún año hemos tenido algún traspié por algún asunto, pero vamos, en el sentido de que nos ha cogido el toro y no hemos podido finalizarlo, pero bueno, lo que sí es verdad que en la mente nuestra siempre está Manolo, porque, como ya te digo, cuando él nos dejó, tenía en sus manos un equipo, ¿no? Porque no podía ser de otra forma, un hombre que siempre vivió por y para el fútbol, ¿no? Y además eso, mejor que nadie lo sabe su familia y la gente que lo habíamos tenido cerca, ¿no? Por lo tanto, siempre está justificado traer lo que se traiga, ¿no? Pero si encima son equipos de estos niveles, pues mejor que mejor, ¿no? Parece que el paquete se empaqueta mejor, ¿no? El homenaje, ¿no? Pero bueno, como yo digo, en definitiva, aquí el protagonista es Manolo, y bueno, y lo hacemos en memoria de él, lógicamente. Oye, Modesto, supongo que las fechas estarían cerradas de hace ya tiempo, habría pocas posibilidades de cambiar fecha u hora, y que ese es el motivo de que casi coincidan los dos partidos mañana, ¿no? Quizás esa sea el único pero, ¿no?, que hay que ponerle, ¿no?, al partido, ¿no? La verdad es que cuando nosotros nos pusimos en contacto con el Sevilla Fútbol Club, pues el Sevilla nos dio un día y una hora, que eran inamovibles. La verdad que ellos tienen muchos compromisos, y poder traer aquí el equipo pues ya era un reto, ¿no? Entonces, cuando supimos el día, la hora, nos pusimos en contacto con el equipo senior y le dijimos, bueno, el plan que teníamos. Entonces, en principio, la primera posibilidad era este partido en el campo de césped, ponerlo por delante del partido que va a jugar el viernes el equipo senior con el equipo de Gibraltar, pero viendo las condiciones que estaba el terreno de juego, pues no lo podíamos poner delante, porque, bueno, se iba a poner el campo peor y no iban a poder desarrollar ellos el partido como quisieran, ¿no? Entonces no tuvimos más remedio que poner este en el Barbadillo, o sea, llevarnos este al Barbadillo y el Fenio, pues, que se presentase luego en las pistas de atletismo. Este es el único pero que puede tener ese partido, o el otro, como cada uno lo quiera entender, pero por supuesto que no ha habido ninguna mala voluntad, bueno, y faltaría más, ¿no?, entre la relación, bueno, la relación, el Senio está dentro de nuestro club, o sea, que no es, pero no había otra posibilidad, porque también barajó el Senio la posibilidad de poder cambiarlo, pero bueno, el otro equipo viene también de fuera y no había opción. Bueno, estos son digamos, lo peor, pero bueno, no tenemos más remedio. Tenemos las dos posibilidades, y bueno, pues ya cada uno que elija, o bien irse la primera parte a ver este y la segunda parte a ver la presentación de Arsenio, ¿no? Con el equipo este de Gibraltar. Ya cada uno, pero es verdad que no hemos tenido otra posibilidad, la verdad que no. Uh-huh. Bueno, y vosotros, entrenando ya desde el pasado 17 de agosto, ¿cómo afrontáis el partido? Bueno, todavía muy cortito, son chavales todos prácticamente de primer año, y jugamos un partido en ronda el sábado, pero bueno, ahora mismo se está conjuntando el equipo, se están conociendo, y bueno, la verdad que la pretemporada pues muy cortita, a 2 semanas, pues poco, ¿no? Seguro que el otro equipo viene más trillado que nosotros, segurísimo, y bueno, la verdad que no nos preocupa eso mucho, ¿no? Lo importante para mí deportivamente es que mi equipo se vaya conociendo, se vaya conjuntando y nos vayamos preparando para la próxima temporada, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, no tenemos más. La verdad que aquí en Ubrique hay que empezar la pretemporada muy tarde porque las vacaciones de todas las familias hasta mediados de agosto pues no empieza a aparecer por aquí la gente, ¿no? Y afortunadamente que nos podemos ir todas las familias de vacaciones, pero bueno, es muy corta la pretemporada y todavía pues el equipo dice poco, ¿no? Pero bueno, algunos detallitos seguro que se ven. Me comentas tú que casi todos son de primer año, es decir, este año vas a contar con un grupo muy diferente al del año pasado, ¿no repiten jugadores, digamos, contigo? Pues repiten 4 o 5 nada más, ahora sí a voz de pronto, vamos, 4 o 5 nada más, alguno que viene de la escuela de fútbol, que han estado, de la escuela de fútbol, no sé cómo llamarle, porque el año pasado ni siquiera estuvieron en la escuela de fútbol, lo que pasa es que se juntaban allí y jugaban entre ellos en los entrenamientos, su partidito y fuera, ¿no? Pero que no vienen, lo que me quiero referir es que no vienen de competir, no vienen de tener, digamos, la presión que han tenido los demás, ¿no? En una competición, bueno, ya sabemos lo que conlleva una competición, ¿no? Entonces vienen nuevos, entre comillas, alguno ha venido uno de segundo año de ahí, de la escuela, y los demás, pues, los 4 o 5 que se quedaron de la temporada anterior, y los demás, pues, son todos de primer año. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? De los chavales, pues, bueno, que vayan entrando en la dinámica, entrenando, jugando sus partidos, y ya lo importante es que veamos un cambio en positivo cuando termine la temporada. Es señal de que se ha trabajado y que se han hecho las cosas medianamente bien. ¿Es un equipo compensado o ahora tenéis algunas carencias que resolver? No, bien, yo, hombre, las 2 semanas que llevo entrenando con ellos, yo estoy muy contento, lo veo muy compensadito, ¿eh? Lo veo muy compensadito, pero bueno, el equipo en alguna de sus líneas no tiene mucha altura, pero bueno, técnicamente no es malo, y todas estas cosas hay que trabajarlas, ¿no? Y después tener en cuenta que ellos dan un salto a una categoría que se van a encontrar muchos equipos de segundo año, y a esta edad de un año de diferencia es muy importante. Pero bueno, es como yo le digo a ellos, nosotros tenemos que intentar hacer las cosas bien, pasarlo bien, divertirnos, y seguro que nos van a llegar, si hacemos las cosas bien nos van a llegar resultados, seguro, y bueno, y en ello estamos, ¿no? La verdad que yo estoy contento con el equipo en general, ¿eh? Y es de suponer que seguís apostando por ese mismo patrón de juego que los jugadores pues practican prácticamente desde que entran a formar parte de la familia del Ubrique Unión Deportiva, y que lo tienen que tener más que asimilado. Lo que pasa que nos comentas tú que continuamente se van incorporando jugadores que no han pertenecido al Ubrique Unión Deportiva anteriormente, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que también es verdad que cuando se dice hay que mantener en un club una línea de juego. Claro, si tú hablas, por ejemplo, del equipo que nos va a visitar a nosotros, ¿no? Que es el Sevilla Fútbol Club, o de cualquier equipo de esos niveles, pues si tú desde abajo te marcas un patrón de juego que lo admiten todos los equipos hasta su primer equipo. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre con equipos como los nuestros? Pues bueno, pues como los nuestros, sencillamente, es que no todos los jugadores tienen el mismo nivel. Entonces tú a veces tienes que cambiar los sistemas de juego. Y tú decías, a lo mejor, pues, yo qué sé, por decirte un sistema, en vez de jugar con un 4-4-2, pues tienes que jugar con un 4-3-3, porque tienes jugadores que te invitan a ese sistema más, o tienes que jugar con un 4-2-3-1. ya eso hay que cambiarlo un poco, pero bueno, la filosofía del club en general más o menos la misma, y los entrenadores hablamos, y la verdad es que cuando un jugador tiene que jugar en otro equipo, un infantil en el cadete, un cadete en el juvenil, la verdad es que no lo notan mucho, ¿no? Pero es porque, bueno, también hablamos los entrenadores y lo vamos recargando eso mucho. Modesto, una de las buenas noticias de esta pretemporada ha sido sin duda la repesca del equipo juvenil para la tercera andaluza, ¿no? Bueno, yo diría que dos, hay dos buenas noticias. Una, la repesca del equipo juvenil. Y la recuperación del pre-Benjamín, ¿no? Perfecto, exacto, ¿no? Que yo creo que si me apura está más importante, ¿no? Porque esto quiere decir que, bueno, que se está haciendo un trabajo bueno, bien en el club, y que se está apostando desde muy abajo por los chiquillos, ¿no? Esto es un trabajo que, aunque no está reconocido, pero que es muy laborioso, es muy lento, pero bueno, ahí están los niños, ¿no? Yo recuerdo ahora cuando el otro día estábamos hablando en el campo de fútbol y se ven ya juveniles que entraron en el equipo en Adevine, cuando el campo, el anterior Barbadillo era todavía de tierra, entraron en, pues te da mucha alegría, ¿no? Ahí el caso de Gago, el caso de Medinilla, el caso de Pedro Barragán, el caso de muchísimos jugadores, de Fran, muchos jugadores, ¿no? El caso de Panadero, que ya no está fuera, afortunadamente ha cogido otro vuelo, pero muchísimos jugadores, ¿no?, que empezaron en alevines y hoy ya en día están en juveniles, ¿no? Incluso algunos que ya están en el primer equipo, como Pablo, como Juan Pedro, como Javi Orellana, eso al final es la satisfacción que te lleva, ¿no? Al final es que dices, bueno, pues aquí algo se habrá hecho bien, no sabemos, a lo mejor no nos paramos a valorar qué ni cómo, ¿no?, pero algo se habrá hecho bien, ¿no? Y eso es lo importante, y en la recuperación del equipo juvenil, pues yo creo que el equipo juvenil injustamente ha perdido la categoría, vamos, injustamente en el sentido de que ellos la perdieron justamente, deportivamente no obtuvieron los resultados que tuvieron, ¿no? Pero es verdad que fue un equipo que tuvo mucho altibajo en toda la temporada por muchas circunstancias, ¿no? Que bueno, que eso sería otro momento el que tendríamos que dedicarle para analizarlo, ¿no? Pero bueno, tuvo mucho altibajo. Yo creo que el equipo ese no tenía calidad suficiente como para no descender, pero bueno, descendió, ¿no? Y descendió por sus méritos, no es que lo defendieran por ningún motivo extradeportivo, ¿no? Pero bueno, parece que luego la justicia a cada uno le llega, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que se ha repescado y este año vamos a disfrutar, pienso yo, mucho con el equipo Uni, porque el equipo Uni, yo lo estoy viendo muy de cerca y para mí es un gran equipo. Esperemos a ver luego si lo demuestran en el terreno de juego. Enlazando lo que tú comentas, sobre todo destacamos también que ya un buen número de jugadores que han superado la edad de juvenil se han incorporado al proyecto senior, que por suerte está ahí para que se le pueda dar continuidad a aquellos que querían, ¿no? Que otros años, cuando no teníais equipo senior, pues se tenían que buscar la vida futbolísticamente fuera de Ubrique o simplemente olvidarse, ¿no? Sí, bueno, ya exactamente, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Que ha habido una gente que se ha preocupado en hacer un equipo senior y que muchos de los jugadores nuestros que tienen la intención de seguir jugando al fútbol, pues tienen esa salida, ¿no? La verdad es que eso es importante. Es una cosa, es una asignatura que tenemos pendiente, pero ya sabemos que aquí todo es a base de dinero y para nosotros era un mundo imposible, vamos, poder hacer un senior. Era un mundo imposible, ¿no? Ha habido un grupo de personas que se han lanzado para adelante y han hecho el equipo senior, que tiene mucho mérito, la verdad que tiene mucho mérito, porque hay que felicitar. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando a mí me hablan por ahí de futbolistas, digo, mira, de hace historia, porque no brinque, los futbolistas del equipo senior pagan por jugar. Bueno, hay gente que se echa mano a la cabeza, pero luego cuando le dice, bueno, pero es que los que tienen 6 años también pagan, ¿eh? Dicen, joder, bueno, pues si pagan los de 6 años también pueden pagar los de 25, ¿no? Pero vamos, la cuestión es que nosotros hemos pasado, que era una asignatura, bueno, era algo muy importante, ¿no? Aquí hemos pasado de que los futbolistas en un equipo senior cobraran auténticos dinerales, a tener que pagar a los jugadores por jugar. O sea que esto es un paso muy importante. Es un paso muy importante y un paso a tener en cuenta, ¿no? Pues yo, sin ir más lejos, yo recuerdo cuando yo estaba en el equipo juvenil, en aquella época del Ubrique Industrial, que a nosotros, cuando jugábamos fuera de casa, nos daban a cada jugador 200 pesetas en aquella época. O sea que fíjate hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llegaba el tema, ¿no? Pero que hoy en día haya un grupo de jugadores en Ubrique que se ofrezcan a jugar en categoría senior y que, además de no cobrar nada, tengan que poner dinero de su bolsillo, pues bueno, esto ya es significativo, ¿no? Y algo ha cambiado. Yo creo, al final, que todo esto, aunque sea a costa de nuestro sacrificio, es positivo. Yo creo que sí. Bueno, y el organigrama de los equipos para esta próxima temporada, ¿y apostáis ya por una línea continuista? Porque prácticamente seguís los mismos entrenadores al frente de los mismos equipos, me refiero a la categoría, no a los jugadores, sino al equipo de cada categoría. Y el único que debuta es Cristóbal Amaya con el prebenjamín, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Nosotros siempre hemos respetado, salvo que haya habido algún problema, ¿no? Por el motivo que haya sido, ¿no? Por motivos laborales, por motivos personales, por lo que sea. Siempre hemos respetado a los entrenadores que ha habido. Primero se ha hablado con los entrenadores que hemos tenido en el organigrama y después, si ha habido que buscar algún entrenador, pues ha hablado con él y el que haya encajado, pues es el que se le ha dado la posibilidad, ¿no? Este año tenemos como novedad a Cristóbal Amaya, que lleva el premio a mí. Uh-huh. Y bueno, la verdad que tiene muchísimas ganas y bueno, y vamos a ver cómo le va la temporada, ¿no? Ya eso es cuestión de trabajar y de trabajar más todavía. Uh-huh. Ahí no queda otra. ¿La inscripción cómo va hasta el momento? ¿Y queda algún equipo? ¿Quedan plazas en algunos equipos? Pues mira, yo la verdad la verdad es que exactamente no sé cómo están todos los equipos ahora mismo, porque ahora mismo estamos todos acudiendo unos por un lado y otros para otro, y otros por otro para ir solucionando cosas, porque estamos comenzando la temporada y nos faltan manos y personas, ¿no? Uh-huh. Que de camino invito a todas aquellas personas que quieran pertenecer a la Junta Directiva de Ubrique Unión Deportiva, que nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo y que ya hay gente que nos estamos cansando y que necesitamos gente que nos vaya refrescando. O sea que con esto quiero decir que tenemos las puertas abiertas y que un año, otro año va cansando y las ideas se van poniendo soletas y hace falta refrescar todo en la vida, ¿no? Pero la Junta Directiva también, ¿eh? Aunque bueno, ahí estaremos mientras podamos, la verdad que sí. Uh-huh. Pero ya me he ido. Sí, te decía que si todavía hay plazas para los equipos, me comentabas que sí, no, sí. Que no estás al tanto, ¿no? Sí, todavía, yo creo que el Alevín está ya cerrado, al infantil le quedan algunas plazas, al cadete le quedan dos o tres plazas, al juvenil también le quedan dos o tres, poquitas, la verdad es que quedan pocas. Uh-huh. El Benjamín de Roque tiene algunas también todavía, y el pre-Benjamín de Cristóbal Amaya me parece, si no está cerrado, que poquito le queda ya, que poquito uh-huh. le queda, o sea que aquel que tenga intención de incorporar a su hijo al club, pues que ande ligero porque prácticamente estamos ya a poquitas plazas de cerrarlo. Los equipos. Y ya para despedirnos, Modesto, todavía quedan por salir los calendarios de la categoría Benjamín y Prebenjamín. ¿Se estáis encontrando con los problemas de temporadas anteriores a la hora de configurar los grupos y de entrar en grupos que tengan un número suficiente de equipos o eso ya es agua pasada? Bueno, parece que es agua pasada, ¿eh? Nosotros a lo que más le tememos es cuando se cierran en bandas y dicen que solamente la sierra, o sea, los equipos de la sierra van a estar en un grupo en la sierra. Uh-huh. No encontramos el porqué, o sea, los equipos de la sierra, nosotros decimos que sí, que no nos importa jugar la sierra, no tenemos nada en contra de la sierra, evidentemente somos de aquí, y pero que cuando haya una cantidad considerable para hacer un grupo. Entonces, este año no hay grupo de menos de 12 equipos. El grupo de menos de 12 equipos, que bueno, que es una cantidad ya aceptable, ¿no? Pues ya serían 14, o si me apura hasta 16, pero es una cantidad aceptable. Pero lo que no se podía hacer era que dijeran que, bueno, que en la sierra había 5 equipos que jugaran a 4 huertas. Eso no, eso es casón de arte de nosotros, vamos, literalmente. Uh-huh. O sea, que no es... Entonces, no, ahí sí que nos cerrábamos en banda, ¿no? Parece ser que hay un grupo de equipos en Jerez que lo que quieren jugar solamente en Jerez y que no quieren venir a la sierra. No sé qué que aquí, no sé qué pasa en la sierra, porque y hay equipos, no, yo sé lo que pasa. Lo que pasa es que ellos ahí juegan una liga local y para venir a la sierra pues se tienen que desplazar y le cuesta dinero un autobús, le cuesta dinero de desplazamiento, y bueno, ellos lo que quieren es jugar una liga local pero federal, ¿no? Y entonces, bueno, ya la federación creo que le han puesto los puntos sobre la IE. Y le han dicho que no, que ellos tendrán que ir donde le diga la federación, que creo que es como corresponde, vamos, porque si no, bueno, esto entonces sería marginar a los demás, ¿no? Uh-huh. Marginar a los demás, ¿no? Desde luego yo te voy a decir una cosa, ¿no? Que yo prefiero alguna vez, yo prefiero jugar en cualquier campo de la sierra antes que en algunos campos de Jerez, ¿no? Porque parece que allí no han aprendido nada, ¿no? Aunque ellos piensan que son la capital del mundo, pero y no tengo nada en contra de Jerez, tengo grandísimos amigos, familia. Y bueno, y en Jerez me lo paso en grande, pero la verdad que en el tema deportivo hay algunos equipos que se las traen, ¿no? Que después empiezan a decir nombres de equipos de por aquí de la sierra, y yo creo que alguno todavía está años luz de esos equipos complicados de la sierra, aunque parezca que no. Pues nada, Modesto, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, desearos mucha suerte para mañana, para ese memorial Manuel López Cabrera, y bueno, extensible también para toda la temporada, y nada, que seguiremos fielmente, como siempre, y de cerca lo que hagáis este próximo curso, ¿eh? Bueno, yo solamente decirte, tú, que muchísimas gracias por haberte acordado de nosotros una vez más. Decirle a toda la gente de Urique que bueno, que mañana el que tenga la posibilidad que se pase por allí, porque merece la pena ver a los chavales jugar fútbol, ¿no? Y bueno, y de camino que viene un equipo que no hay que decir nada sobre él, ¿no? Que está todo dicho, ¿no? Y por supuesto agradecerle desde mi pequeña parte, porque yo ya, como tú sabes, no soy portavoz de Lubric Unión Deportiva. Uh-huh. Ya se lo haremos llegar a la peña personalmente, ¿no? El club, pero agradecerle a la peña sevillista de Lubric, pues bueno, todos los detalles que han tenido con nosotros, y desearle lo mejor a la peña sevillista de Lubric, y bueno, y en este caso a todos los ubriqueños también. Uh-huh. Nada, ahí queda esa dedicatoria. Muchas gracias, Modesto. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Por cierto, que ya ha tenido lugar ese sorteo de la fase de grupos de la Champions League, y para aquellos que no hayan tenido noticias todavía, desde las 6 de la tarde de hoy. Y bueno, podemos hablar de los grupos en los que han quedado encuadrados los equipos españoles. Decir que sin duda el que ha tenido la peor suerte en este sorteo ha sido el único representante andaluz, el Sevilla. El grupo A va a contar con el Paris Saint-Germain, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y el Malmo. El grupo C estará Benfica, Atlético de Madrid, Galatasaray y Astana. El grupo D, que es el al que nos referíamos, Juventus, Manchester City, Sevilla y Borussia Mönchengladbach. Y por último el grupo E, Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma y Bate Borisov. Sin duda, pues el que... Y queda el grupo del Valencia, formado por Zenit, Valencia, que será el grupo H, Olympique de Lyon y el Gante. Pues, como decimos, el que sin duda se ha llevado o ha tenido la suerte más esquiva en este sorteo es el Sevilla, que va a formar parte, sin duda, del grupo de la muerte junto a esos equipos como la Juventus o Manchester City o incluso el alemán, que siempre son equipos peligrosos en esta fase de grupo, como el Borussia Mönchengladbach. Música. Seguimos hablando de fútbol y nos vamos a quedar ahora hablando de ese partido de presentación de mañana viernes ante del Ubrique Unión Deportiva ante el equipo gibraltareño del conjunto que dirige Alfonso Cortijo del San Josef, el Fútbol Club San Josef. Un conjunto que va a ser el cuarto en visitarnos durante esta pretemporada tras el Arcos, San Fernando y Club Deportivo Ronda, todos ellos equipos que militan en la tercera división. Y ahora pues quizás el partido más exótico de los disputados hasta ahora. Vamos a hablar un poco más sobre este partido, más que nada para conocer al rival que visita Ubrique mañana viernes, el San Josef Fútbol Club. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, un viejo conocido, como es Alfonso Cortijo. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Alfonso Cortijo, que recuerdo yo que ya ha visitado Ubrique como técnico, si la memoria no me falla, cuando dirigías al Bornense, ¿no? Sí. Uh-huh. Era en Preferente, creo. El equipo lo llevó al entrenador Paco Baena. Entonces era el Ubrique Industrial, otro equipo, bueno, todo un clásico también en la provincia. Hoy, pues, es un equipo totalmente distinto, este Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, mañana llega la expedición por primera vez a Ubrique. ¿Cómo planteáis este amistoso que será o que servirá también para la presentación oficial del Ubrique Unión Deportiva? Bueno, amistoso es para que vayan cogiendo minutos los jugadores. Que vamos a competir como todos los amistosos que estamos haciendo. Están los jugadores cogiendo ese ritmo y nada más. Lo que es el partido. Sin duda, como decimos nosotros, será el toque exótico de la pretemporada, porque será la primera vez que veamos un choque de corte internacional, ¿no? Técnicamente hablando. Bueno, sí, ya que ir a otro país, y bueno, es un partido, como se dice, algo internacional, pero bueno, estamos cerca y internacional hay poco, ¿no? Los dos conjuntos, bueno, para ir haciendo, limando lo que falta para empezar la temporada. Lejos de lo puramente anecdótico, ¿qué tal te van las cosas por la competición de la colonia británica? Bien, ya que fui el año pasado faltando 7 partidos de liga. Y quedamos en la liga los terceros y en la copa, pues en semifinales, en la prórroga me eliminaron. Y nada, este año pues, bueno, con las ganas puestas en el equipo, con la ilusión y con las nuevas metas, entrar en la previa de la Europa League o ser el primero que da la opción de entrar en la previa de la Champions. Sin duda este nuevo estatus desde hace 2 años de Gibraltar como miembro de la UEFA le habrá dado bríos nuevos al fútbol gibraltareño, supongo, ¿no? Pues sí, ya que la UEFA y el TAF ha entrado mucha gente, muchas inversiones para entrar en UEFA, ¿no? O en Champions. Ya queda mucho camino por recorrer porque al ver solamente un campo donde se juega nada más y muchos equipos, pues no hay espacio para entrenar, ¿no? Hay que salir fuera y buscarse por cómo podamos los campos para entrenar. Y bueno, en cuestión de todo, de llevar un equipo, bueno, le queda mucho todavía por hacer ahí están. Con estas lógicas limitaciones territoriales, digámoslo así, ¿y cómo es esta Premier League gibraltareña que te has encontrado? Bueno, pues la verdad es que es distinto a lo que es el fútbol aquí en España, ¿no? Un fútbol de contacto es mucho más largo, pues hay poco toque en el campo de pesca artificial, que no se riega, está lento, y otras cosas, ¿no? Los jugadores son más físicos que técnicos, pero ya este año, pues, creo que están cambiando, están entrando gente que quiere jugar al fútbol y la verdad que va a ser distinto este año. Hay que tener en cuenta que es una competición amateur, pero no sé si se acerca más a lo que es una liga provincial o puede ser una competición provincial o regional, o tiene ya, o se ven ya tintes de profesionalidad? Pues tintes, porque hay equipos que lo están haciendo, ¿no? Ahora con entrada, llevado dos años y el tercero en Huesca, pues la verdad que ya se va haciendo cosas que siendo más para profesional, ¿no? Están entrando entrenadores que estén hacer eso y los clubes igual, y se está haciendo todo bastante lento, pero bueno, bien lo están haciendo. ¿Y mueve dinero el fútbol gibraltareño? Quiero decir, ¿los equipos cuentan con presupuestos importantes o no? Sí, la verdad que sí. Está el Linco, que la verdad que tiene un presupuesto alto, igual que Europa Cone, el Link, esa gente, pues, el Gibraltar. Entonces, pues, son equipos que los inversores ponen dinero y traen jugadores, ¿no? Y firman jugadores. Están cobrando la mayor parte de los jugadores algo, pero que le da a lo que está un poco de gusto, ¿no? De estar todo, querer entrar en esa liga, ¿no? Esta Premier League cuenta con ocho equipos. ¿Cómo se nutren de jugadores? ¿Tiran de muchos jugadores, digamos, de la zona, de poblaciones cercanas, o hacen fichajes también tirando de las Islas Británicas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues el grupo había ocho el año pasado, este año no han bajado ninguno, han subido dos, y este año es de 10. Ajá. Con las reservas, que son otros 10, más 12 o 14 que hay de segunda, son los equipos que hay. Y bueno, hay equipos que tienen mentalidad que son todos de allí o de Inglaterra, de jugadores ingleses, y otros, pues, hay un mínimo de jugadores que hay que tener en plantilla de allí. Son, no sé si son 8 o 10, los demás son, tienen que ser, lo puedes coger de afuera, ¿no? De cualquier sitio. Yo tengo dos de, son brasileños, tengo de Málaga, tengo de Cádiz, tengo, bueno, todo repartido. La verdad que pueden firmar gente de todos lados. Bueno, recientemente, pues, podemos hablar de esa llegada de jugadores y técnicos españoles a la Liga de Gibraltar. Raúl Procopio fue quizás el primero, luego le seguiste tú. También creo que hay más técnicos españoles ahora en esa Premier League. ¿A ti, por ejemplo, qué te llevó a Gibraltar? Bueno, me llevó, pues, a lo primero, pues, me llevó, pues, estaba metido en una escuela de tecnificación, que es R1 de evento deportivo que son de Granada. Entonces, pues, estuve en la federación hablando con los dirigentes para entrar allí. Y a partir de ahí, bueno, conocí a una persona, a Marco, y que estuvimos hablando de todo, y bueno, de este sitio, y a partir de ahí, pues, me llamaron un día, y bueno, vi la opción esa y me fui. Estaba entrenando en la categoría inferior del Cádiz, en el balón de Cádiz, sí. En primera andaluza, y tuve la oportunidad, y bueno, estoy aquí hasta ahora. Hombre, no sorprende mucho, porque siempre has aceptado retos muy dispares, ¿no? Y esto del San José no deja de ser un reto por el tipo de competición que es, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya que he estado con José González, en distintos equipos de primera y de segunda y de segunda vez. Y bueno, y yo solo, pues, bueno, he estado en Borno, en Arco y Sidera, y en el balón, y ahora una etapa nueva, y nada, son cosas que va a pasar en la vida, y hay que cogerla. Oye, Alfonso, ¿y cómo ha cogido forma este partido de mañana? ¿Cómo se ha fraguado vuestra visita a Urique? Bueno, pues por un conocido que tengo en Urique, entonces que relacionado al fútbol también, que lo conocí por Paco Baena, y entonces fue por él el que quiso de ir allí, bueno, y me lo propuse, y entonces, bueno, me puse en contacto con Mario, y nada más, y se hizo en el partido. Hablé con los dirigentes de San José, y no hay ninguna pena, pega, y entonces, pues, estamos ahí para ir mañana. Hasta mañana, sí, mañana. Uh-huh. Oye, y por el estatus político, digamos, que tiene la colonia británica, ¿tenéis dificultades para desplazaros por la provincia para disputar este tipo de partidos amistosos? No, porque vamos con cosas particulares y nada más. No hay ningún problema. Hay otros equipos, bueno, que vienen a tocar, que tienen dinero y pueden pagar el falto acá. Nosotros, pues, no. Nosotros vamos en nuestro proceso particular y nada más. Uh-huh. ¿Y la pretemporada, bueno, soléis jugar este tipo de partidos aquí en España o se desplacéis también al Reino Unido? No, solamente aquí en España. He jugado, pues, este año, pues, aquí en Paterna, un torneo con el Sovida, otro torneo con el en Cédula, en Chiclana, en Deseada, voy a jugar, en Pacina, en Coni, vamos a jugar, y se suspendió, lo jugamos allí en casa, y bueno, son partidos que sirven para hacer el ritmo para la temporada. Claro. ¿Y qué conoce, y qué conocéis de Lubric Unión Deportiva? Bueno, yo conozco poco, yo lo único que sé del año pasado de Lubric, que fue allí a jugar a Florida, uh-huh, y tuvo bueno, la mala suerte de que no ascendieron, quedaron 5-3, sí, y por detrás del Florida, ¿no? Ese partido lo estuve viendo, bueno, y bueno, tuvieron mala suerte, pero ganó lo que era mi pueblo. Uh-huh. Oye, Alfonso, antes de despedirnos quisiera hacer referencia también a una cuestión que has comentado tú, es la disponibilidad de terrenos de juego para entrenar, porque vosotros compartís el Victoria Stadium con ¿cuántos equipos? ¿Con todo? Con todo, solamente se juega. Allí solamente se juega, no se entrena, hay un campo al lado, lo que es el ancho del área, de área a área del ancho. Uh-huh. Y ahí solamente se entra una vez, una hora y media, lo demás hay que entrenar fuera. Hay que buscarte campo entrenar. Yo ahora mismo, bueno, hoy voy a Castellar a entrenar, vamos a coger los terrenos también para entrenar el Chaval, que han hecho de cerca artificial, uh-huh, y todavía no tenían la luz, estaba averiada, y cuando esté, pues, vamos a entrenar y no vamos a entrenar a la noche. Y así voy, buscando campo y donde haya un espacio para entrenar, ¿no? Uh-huh. Todavía no he tenido muy poco tiempo para entrenar lo que es un campo y solamente los partidos, ¿no? Lo que tenemos el campo entero. Y así toda la temporada y así todos los equipos, ¿no? Sí, todo el equipo que tiene dinero ha tenido antecampo, como Europa, que está entrenando en el campo arenense. El Linco está entrenando también en el Chaval, pero entrena antes de 5 a 9. Y los demás equipos igual, buscando campo, de Castellar, Tarifa, donde sea, donde puedan encontrar un campo que lo paguen, pues ahí estarán, ¿no? Igual que nosotros. Uh-huh. Hay que hacerse una idea, porque aparte de los equipos de la Premier League, y luego hay segunda, tercera y hasta cuarta, ¿no? Y supongo que los filiales de los equipos también habrá fútbol base. Cuesta imaginar, ¿no?, cómo se las apañan todos estos equipos, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? El campo, bueno, pues no lo pisamos solamente los partidos y lo demás, pues hay que repartirse, pero hay muy poco espacio allí. Creo que van a empezar otro campo para que la selección pueda jugar allí, no tenga que desplazarse a Portugal o a Reino Unido para jugar sus partidos de selección. Y vamos, si lo hacen rápido, y ya hay otro campo más para jugar, ¿no?, y entrenarse después. Pues nada, Alfonso Cortijo, lo vamos a dejar aquí, tan solo darte las gracias por habernos atendido. Y desearos mañana toda la suerte del mundo en ese partido de presentación. Vais a ser bienvenido, vamos a vivir una fiesta de la que esperemos que vosotros también seáis para partícipe. Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Me enteré en un mediodía que era el cielo de noche el que tapaba tu cuerpo, fría manta que arropa a lo lejos, y sol de mi Andalucía que llama al derroche y se ausenta en estiércol. 7:21 de la tarde, es hora ya de despedirnos, estamos fuera de tiempo, así que lo hacemos. Volveremos mañana con más noticias, más temas de interés y con la agenda del fin de semana. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.